Estos son los originales. Registramos hoy, 10 de agosto del año 2020, después de una tremenda cuarentena que sufrimos los colombianos desde el 20 de marzo en un ejercicio de cuarentena, y después, unos días después, el 25 de marzo, cuarentena total, que se movió y se movió y se movió, y completamos en total, tal vez con un desconocimiento de la situación, abril, mayo, junio, julio y agosto. Vamos para 5 meses y es el país más encerrado en la historia del mundo. Es Colombia, cuya capital es Bogotá, Distrito Especial. Quiero saludar a mis compañeros de trabajo, María Juliana Correa, Laura. Hola, Jaime, ¿qué tal? Catalina Hoyos, Nicolás Samper, Emilio Sánchez. ¿Cómo bienvenidos, bien. ¿Cómo están? ¿No? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo van todos? ¿Qué has hecho? Hombre, bien, pero ahí, preocupados. ¿Cómo los trató el puente? Fantástico, a mí, fantástico. Pero. Bueno, qué bien. Después del puente llega uno muy cansadito. Me duelen los brazos, sí. Me duelen los hombros. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Alcé muchas pesas. No, es que yo en los puentes me dedico a tratar de ser Arnold Schwarzenegger. Pero no lo logro. Pero ahí trato. No, exacto. No. Estoy muy débil de los brazos. Y tengo muchos turupes de tensión muscular. No. El presidente Trump está hablando en este momento para Estados Unidos, pero pasó algo increíble. Él iba a comenzar su actualización del COVID-19 y no alcanzó a hablar y lo sacaron a la fuerza. Y lo sacaron del recinto el Servicio Secreto de Seguridad. Es que hubo un tiroteo fuera de la Casa Blanca. Lo único que él alcanzó a decir, ya está hablando después de eso, él agradece al Servicio Secreto e informa que una persona fue herida mortalmente, pero no se sabe si está muerto o no, por los agentes que lo cogieron a bala. Se oían gritos en la calle, se oían cosas afuera de Pennsylvania Avenue, donde quiera. La Casa Blanca. Bueno, The White House. Bueno. Le tengo cifras. De resto nada. Hoy vimos Europa League. Hágale, arranquemos. 312 fallecimientos por COVID-19. 10.142 casos nuevos en Colombia. Se han reportado en total 13.154 muertes. Y 397.623 infecciones. Se hicieron hoy 33.619 pruebas y hay 221.485 recuperados. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias. También el fin de semana el presidente Trump pidió una iniciativa al Congreso de que le dieran plata para el coronavirus. Le dijeron que no y sacó un decreto. Allá uno saca un decreto. Y tiró una partida de pagar $600 más a cada persona, solo con su firma, que hace con un flumaster negro muy grande y firma con bastantes revoltijos. Pero es una firma bastante notoria y siempre la muestra. Y bueno, el presidente Trump está ya un trisito preocupado por la continuación de la presidencia. Pero ya, si estuvo 4 años, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que se vaya para la casa, tranquilito, rico. No, pero el que va a entrar es una cosa también genial. Tiene 96 años. No. Joe Biden. No, hombre, 96. No puede abrir los ojitos. Pues está un poquito cucho, sí, estamos de acuerdo. Un poquito. Pero un poquito cucho. Un poquito. Al ir el cucho. Y él es el que hace los besos, él hace los besos marmota, beso mariposa, beso... Ah, no hablemos de eso. Pero ¿por qué no? Lo hace bien. Te huele el pelo. No. Sí, exacto. Tiene unas costumbres muy raras. Es un ídolo, pero muy antiguo, muy cucho. Realmente muy anticuado, muy desvencijado. Muy cucho. Tamoy, Cucho. Cuch. Porque es que Trump es... ¿Cuántos tiene Trump, verdad? ¿Cuántos años tiene? Trump ya está como en, ¿qué? 73, muestra. Hay que tener por mucha ahí, paciencia. Sí, 74. Conmigo, Jonathan. No, no se llevan mucho, pero no. Trump lo muele. 77. 77, no, lo sí. Que pasa es que... Tapa un chance. Lo que pasa es que yo creo que en la, 7, en la 4, habitación 7, 7. De Trump, o si no es en la habitación, Melania es una persona que le da vigor, vitalidad. Me parece, ¿no? Uy, Melania, perdóneme, eso es el oxígeno que cualquiera necesita. Es bonita, a mí me gusta. ¿Qué, Melania? Perdón, vuelvo y me conecto. Esto tengo delay, pero un minutico. Lindísima, lindísima. Sí, es muy atractiva. No, ¿cómo? Y esa mirada es triste, exótica. ¿No? Es, pero lo que más me cautiva es esa mirada triste. Es un triste. Director sí, con delay es como una noche sin luna. Wow. Ni más faltaba. Ya volví, pero es que estaba tarde, es que Nico me contesta muy tarde y me da como... No, rabia. Yo estoy aquí pilas. Bueno, 300 millones de dólares consiguió el Líbano para recuperarse. ¿Saben cuánto es eso para un país vuelto pedazos? Nada. Hoy renunció primer ministro y todo el gabinete. Eso le iba a contar. Ese es un país en grandes problemas, porque se robaron toda la plata. Pero fíjese... también, más allá de los problemas de corrupción que pueda tener un país, hay algo que es importante y es que hay responsables. Hassan Diab, que era el primer ministro del Líbano, dijo, pues hoy nosotros tenemos que dar un paso al costado porque tenemos que estar al lado del pueblo, y esta renuncia tiene que ver con una responsabilidad política por todo lo que pasó, por la explosión que ya ha causado 164 muertos, ya van más de 6.000 heridos por cuenta de esa 300, negligencia. 300.000 personas sin casa, hombre. Claro, sin casa. Y la negligencia de en las... En Perú no hay ni 1 millón de personas, no hay ni 500.000. Y la negligencia del tratamiento con el nitrato de amonio que llevaba años ahí. Ellos que les terminó, perdón la expresión, explotándoles esa bomba en la cara. Pues asumen una responsabilidad política, y dicen, vea, nosotros también hicimos parte de ese obviar un asunto que era determinante, y tan determinante fue que destruyó Beirut. Por eso nosotros damos un paso al costado. Sí, lo tienen que hacer, pero es que les recuerdo, Beirut es un país donde la corrupción es terrible, ese es un país donde... pasan 20 horas sin luz al día y nadie se roban toda la plata. Beirut desde su guerra civil, que es tremenda y que tuvo su peor momento en 1975, nunca se pudo recuperar, siendo un país tan lindo. Era el París de Europa, es bellísimo, con una cultura y una antigüedad. La ciudad de Biblos tiene 6.000 años. La ciudad de Baalbek tiene 4.000 años. O sea, por ahí ha caminado mucha gente importante, pero bueno. Pero claro. Sí. Tema del día, Robert Nicolás. Robert Faránico, ¿no? ¿Cómo dices? Robert Farán no es de allá. Él nació en Cali. Me da pena contigo. Bueno, la familia. Sí. Pero Romy sí nació allá. Sí, creo que sí. Creo que sí. Sí, yo creo que sí. Bueno, el tema del día es... ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a contestar una llamada, chat o email? ¿Por qué? No, pero eso es visto todo el día. A ver, María Juliana, ¿cuál tú? No, yo hago eso con cierta frecuencia, la verdad. Pero dime con quién. Sobre todo, eso me pasó siempre ahorita que me estaba... No, con cualquiera. Ahorita, por ejemplo, después del almuerzo que me acosté a hacer una siesta y me llaman, olvídese, no hay posibilidad alguna de que yo conteste. ¿Y cómo es una siesta tuya? Tú te... No, ahorita digo algo y me dicen acosador, viejo verde, inmundo, ¿no? ¿Pero qué dijiste? ¿Sabes que no te va a preguntar? No dije nada. O sea, me frené antes de tiempo, ¿sí o no, Nico? Muy bien, hizo bien. Una siestecita después del almuerzo, un power nap. Iba a hacer una pregunta, pero imagínese. Bueno, ¿y usted, Nico? No, a mí yo. Es que hay gente muy cansona. No, hay, yo también hay, hay, y me, a mí, no, por ejemplo, sí soy, no me gusta que me escriban maestría, tanto, no, no me gusta que me escriban tanto WhatsApp, o sea, ya, hola, ¿qué hubo? Pero eso a que mí empieza me pasa, uno a sí. atacarlo, uy, hermano. ¿Sabe no? a mí que yo soy, yo tengo el síndrome del número desconocido? A mí no me gusta contestar ¿Me números que no conozco. No me gusta. ¿Verdad? ¿Ah, sí? No me gusta, déjeme la razón. O sea, no conozco su número. Con mucho gusto hay un buzón de voz disponible para usted. Usted perfectamente puede dejarme su mensaje o enviarme un WhatsApp si es que no tengo su número. No me marque 200 defino. Veces. Por, claro, porque es que esa marcadera de números desconocidos, uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y generalmente... Sí, es aburridor. Uno, ¿qué pasa cuando contesta un número desconocido? Nunca, nunca es para decirle a uno que se ganó $1,000,000. No, al contrario. O nunca no, es para... Puede ser trabajo. Pero un número o, desconocido... No, pero me dejan digan... el mensaje. Si están interesados, puede déjenme ser trabajo. El mensaje. Pero me pueden dejar el mensaje. O sea, es pero que qué tal decir... que sea... Hola, ¿qué? Nicolás. Sois... Sois... ¿cómo se llama este Melania Trump. No, ella nunca lo va a llamar. Es que me olvidé el nombre de esta niña que se ha vuelto un poco varonil, pero es atractiva. ¿Quién? ¿Quién? Bajo esa descripción, ¿cuál? No es difícil. Sí. Yo te recomendaría no, que no digas que el nombre. Da clases ya. De gimnasia. No, no, yo sí lo digo. Que da clases de gimnasia. Y hace poquito mi pareja me dijo: es que no recuerdo el nombre, pero es de ojos azules y era. Un embrote. ¿El apellido cuál es? Corrales. Sara Corrales. Y a usted lo llama Sara Corrales. Mira, qué peránico, te quería. La clase de gimnasia. Quería saludar. Necesito ir a tu caso momentico o algo así. Porque ando. Rapidito. Sí, no, porque ando como calientoca. ¿Y usted qué hace? No, a mí Sara Corrales se llama la nena. Sara esa, Corrales. Esa. Sí, la que ella, el mensaje. Un poquito. No conozco no, su ya. número, déjeme el mensaje. Soy Sara Corrales. Bueno, no, yo simplemente estaba preguntando, pero no me maltrata. Me enerva contestar números desconocidos. No, yo sí contesto. A mí tampoco hoy en me día. Gusta, yo, pero sí contesto. Yo hoy en día contesto todos los números desconocidos porque no me yo pregunten no. por qué, pero muchas cosas que uno hace lo llaman a confirmar números desconocidos. Y es increíble, pero en esos números desconocidos. Hay un porcentaje del 30% de estupideces, pero el 70% son reales, lo que me pasa a mí. Yo un día decidí contestar todos los números desconocidos. Y me ha ido bien, el 75% son como confirmaciones de cosas que he hecho durante el día, durante la noche. Así como un forastero que camina en las penumbras. ¿Ya? Antes no contestaba una sola llamada de nadie. Hoy en día contesto esas con mucho entusiasmo. Uh-huh. Ahora me llaman muy poco, ¿no? O sea, yo soy un hombre que ha perdido toda su popularidad, pero no importa. No, a mí me no podrían llamar yo de hace 10 años acá. ¡Bah! Sí. Sí, ahora. O sea, ¿cuántas veces? Y... No sé. En tiempos así, en lo que ustedes hacen. Hoy en día, que me llamen a mi teléfono hoy en día. Sí. Yo calculo que 3 veces diarias, ídolo. Bien, promedio perfecto. No, no, pero es que si a uno lo llaman más y es muy aburrido hoy en día. Porque como ahora la gente ya no llama, no sé si ha visto que es. Sí, ahora la gente se escribe. Pero me parece mejor en el caso de usted no conocer el teléfono que le escriban. Mire, soy fulanito de tal. No, me escriben a veces, pero nunca sé quién es. Pero nunca sé quién es. Mira, soy tal, yo, y este man, ¿quién es? ¿De dónde lo conozco? Es igual de complicado. Sí. También me pasa. Hola, mira, es que, mira, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Mi nombre es tal, y trabajo en Sephora y Barranquilla. Yo, ok. Pero ni siquiera. Es que yo te conocí alguna vez en una playa. Yo, ¿qué me voy a acordar? Yo nunca he estado en una playa. Comencemos por ahí. Buenas. ¿Ah? No, pero no, a mí sí no me, pero no me gusta la gente que lo empieza uno al que uno acepta recibir el WhatsApp de la persona y su chat y todo, y empiezan a uno a enloquecerlo. Yo esa parte no. A mí que me definan en dos líneas lo que quieren, y si se puede bien, y si no, no continuemos, ¿no? ¿Y las notas de voz, por ejemplo, cómo le va? No, yo las hoy en día me expreso mejor en una nota de voz, pero nunca paso de un minuto. Si llego a pasar de un minuto, borro, me da pena con la gente, pero no lo hago mucho. Un día le mandé una nota de voz a usted pidiéndole disculpas, pero era la única manera de expresarme. Claro, hay veces que escribiendo no le sale uno igual. ¿Cuánto duró esa nota, Nico? ¿Cuánto duró esa menos nota? Menos de un minuto siempre. No, eso sí fue breve, sí, fue pero súper breve. No, pero me fue larguita y le dije, uy, qué pena con usted. Pero les habla Gustavo Álvarez Gardiazabal. ¿Saben algo? Y esta es mi nota de un enchuspado número 143. Armero versus Beirut. Muy buena, se la recomiendo. No, ¿saben cuál a mí me preguntabas? ¿Saben cuál a mí me molesta un poco? Yo soy muy claro en que de 5 a 9, por favor, no me llamen porque estoy al aire y no voy a interrumpir el programa para oír una nota. Y eso es otra cosa. Y yo soy muy claro con eso. Y siguen y lo hacen. Y yo les digo, qué pena. Vi que me mandaste un audio, estoy al aire. No, óyelo después. Y yo digo, no, ¿sabes qué? Llámame después si es tan importante para ti. No, yo sí. Yo cuando me mandan notas de voz durante el programa. Mire, yo a veces recibo en el programa notas de la parte comercial. Y llamadas y audios y todo, y las contesto porque de esto estamos viviendo, ¿no? Pero pues toca, pero me parece que pues también no es tan fácil resolver temas dentro del programa. Exacto. Siendo el director, el productor, el poeta de la voz, ¿no? Es la difícil luz para mí. Sí, exacto. Entonces yo he decidido tampoco ya volver a leer tanta vaina. Tema del día, Nicolás. Bueno, tranquilo, hombre. Mire, el tema del día. ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a contestar una llamada, chat o email? ¿Por qué? Bueno, vamos a leer algunos antes de comenzar con la canción número uno de hoy. Un día en que uno debió nacer porque nadie nació hoy. Me encanta. Y nadie se murió hoy. Me fascina. Bueno, ¿no? Déjeme no, que no para eso prolífico. Tengo una para eso tengo una sección muy especial hoy. Claro. Eso sí, no me quedo callado y ni de vainas, así tengamos problemas posteriores. A la pregunta, Nicolás, de nuevo. ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a contestar una llamada, chat o email? ¿Por qué? Yo le contesto especialmente las desconocidas. Siempre resultan siendo arrocito en bajo. 0-1. No, 0-1. Esférico Mauro. Mac Pasar. Yo contesto siempre a la gente que conozco. No contestar o dejar visto a alguien que uno conoce o identifica es un acto sumo de falta de respeto. Si no quieres hablar con esa persona, solo escribe. Estoy ocupado, hablamos después, pero no decir nada es grosero. Pero si uno no contesta. Bueno, como a Nico le cambiaron la vaina y ya no le salen los chulos azules. Un día se despertó y le han cambiado el teléfono. Ah. Imagínese. No le contesto chats a los mamertos. Saludos a las espaditas. Melania Trump está bonita, pero la que mejor está es Camila Parker. 0-1, lambón. Bueno. Sí. Anoche a las 8 p.m. de un estudiante un WhatsApp. Tiene mucho huevo si cree que yo contesto a esa hora y menos un domingo. ¿Será que no tiene alguien más con quien hablar? Ricardo Sotonico. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Es que también hay unas horas en donde lo llaman a uno que uno dice, pero a ver. Es que me imagino que Ricardo es profesor, claro. Hay profesores que de queridos dan su número, pero hay estudiantes que abusan. Eneas dice, data crédito, 0-1. Y ya. Yo tengo una aplicación que que, o sea, es una aplicación como Waze que se alimenta con lo que los mismos usuarios suben a la aplicación. Esas llamadas de estafas de las tarjetas de crédito, que te ganaste no sé qué, claro, o que un portafolio, que no sé qué. Yo y uno las registra, uno las va registrando y ya sale. O sea, como tal número, estafa, no sé, un banco. O cobros, el nombre de un banco. O bancos. Exacto. Pero generalmente son cosas de estafas, o sea, que son estafas. Ah, sí, felicitaciones. Usted se acaba de ganar 10 millones de pesos. No, a mí me han dicho unas cosas de mí que yo soy como que, ¿qué es? ¿En serio? Pero es que cualquiera te quisiera estafar a ti. Bueno, ¡oh! No. ¡Viejo verde! ¿Qué tal el piro? Viejo indendo. ¡Viejo verde! Y usted que nunca le han dado ni la hora, esa paisa, viejo degenerado, cojo oficio, estúpido. Bueno, listo. ¿Qué más hago? No, pues sí, ahí tranquilo, porque ¿qué más? Bueno, Emilio, comencemos nuestro recorrido hoy por los originales. Bueno, vamos a empezar con un remix de un clásico, un remix por Robin Schulz de un clásico de Bob Marley, y este remix salió hace unos días. Esto se llama Sun is Shining. Twitter ha entrado en negociaciones para la adquisición de TikTok. ¿Por qué se ríe, hermano? Me gusta. Porque hacen la música. La red social de moda en Estados Unidos y a la que el gobierno de Donald Trump considera una amenaza para la seguridad nacional del país. La aplicación es propiedad de ByteDance, una tecnológica china con sede en Beijing, y como el resto de redes sociales recopila datos personales de los usuarios. Dentro de la escalada de tensiones con China, que incluye sanciones recíprocas y ataques a las tecnológicas del gigante asiático, Trump anunció el mes pasado que vetaría a TikTok en Estados Unidos. Después admitió que vendería sus operaciones en el país a una compañía gringa. Cuéntenme, primero que todo, quiero que alguien, porque yo realmente soy bastante neófito en el tema, ¿qué es TikTok? Laura, María Juliana, ¿uno qué logra con TikTok? No sé. Yo te cuento. TikTok es una red social de videos, básicamente, que empezó con, ¿cómo se dice? Reemplazos de voz, haciendo videos de reemplazos de voz. Sí, como pero se volvió imitaciones de voz, pero se volvió supremamente famosa y los influencers pues ya suben videos originales y ha crecido, ha tenido un crecimiento sobre todo en pandemia desde febrero de este año exponencial, y se convirtió en la red social preferida de las empresas para pautar con influenciadores, más que Instagram incluso. Increíble. ¿Tú quieres aportar algo más, Laura o Emilio, a lo que es TikTok? Bueno. No, yo creo que ya María Juliana nos explicó muy bien. Y pues el problema que ya conocemos todos. ¿Cuál es el problema que ya conocemos todos? Yo no lo conozco, por eso te pido que tú pues me cuentes, Laura. No, pues que Trump está diciendo que, bueno, que esa empresa China, dicen que es China, entonces que está espiando a la gente y es muy fácil acceder a los datos de todo el mundo. Terrible, me parece terrible. Pero los chinos son delicados, o sea, nosotros andamos con tapabocas por cuenta de esos niños chinos, ¿no? Digo yo, pues. De hecho, muchas empresas de Estados Unidos lo tienen. La más tranquila del mundo, ¿no? Lo tienen prohibido. ¿Qué vaina con estos muchachos chinos? Son malas personas. Bueno, el primer repaso es que me digan a ustedes cuál fue el resultado financiero en ganancias o pérdidas en los últimos 3 meses de Twitter. Abril, mayo y junio. Eso es todo. Si ganó o perdió, ¿cuánto? Ya no más. Ya se va a acabar la música. ¿En dinero o en porcentaje? -2 para Nicolás Samper. Oh. entonces no contesto nada. Ya me fui así. Pues ya, igual que... Sí. No, nadie puede preguntar nada, estaba muy claro. No. ¿Cuánto perdió? Ya, listo. Orlando perdió 600 millones de dólares. María Juliana ganó 10 mil millones de dólares. Laura Hoyos ganó 1.500 millones de dólares. Jonathan perdió 20 millones de dólares. Y Laura Natalio Franco ganó 25 millones de dólares. Tenemos un menos uno fulminante. Pero fulminante. Es que es fulminante. ¿Yo qué hago? ¿Pero para quién? Y me pone muy feliz. Porque es que es toda desenvueltica, pero no. No sea desenvuelta. María Juliana Correa, por favor, menos uno y una vez el menos dos de Nico. En los originales. Se podía hacer una, bueno, pero una moción, menos pero mal, no fue menos dos. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. La respuesta correcta es que Twitter perdió en los últimos tres meses 1.230 millones. Ah, no puede ser. Yo hubiera puesto chichi, que perdió, pero... Chichi puede ser, pero bueno. Bueno. Te doy un dato, Jaime, para que entiendas la envergadura de... Para que los oyentes entiendan la envergadura. Qué de palabra ahorita, tan fuerte, Dios. Ahorita viejo verde, dañado. Sucio. De una pelada de 19 años, y la noticia era que había dejado la universidad porque estaba ganando mucha plata en TikTok. Se ganó 5 millones de dólares el último año. ¿Qué? En TikTok. Uy, voy a abrir ¿pero TikTok. ¿Pero qué TikTok ya? ¿Es un por sitio pauta de apuestas o qué? No, pero tiene tantos seguidores y le va tan bien. Tiene tantos seguidores y tanto engagement. Que las marcas le pagan para que ella haga videos de sus productos. ¿$5 millones? $5 millones. No, pero ¿usted qué hace trabajando con nosotros? Perdidos todos. Ah, total. El presidente no sigue hablando en directo, ¿no? No está defendiendo el tema de cachaza. Bueno. ¿Cómo darle paso, mi hermosa Laura Pony? Hoy hablé con Laura Pony a solas un rato. Qué bueno. Y me mostró su desasosiego con usted, Nico. ¿Le parece que usted es livianamente farsante? Me dijo, dime, y Laura. No le faltan razones. Y, exacto, hay motivos. No le faltan razones. ¿Para qué la voy a juzgar? Exacto, a Nico, ver. Tú y yo sabemos que así es. Mira, ¿viste que yo soy Jonathan autocrítico? Sí, no, yo sé muy bien. Jonathan, María Juliana y Orlando tienen menos 7 puntos cada uno. Yo tengo menos 6 puntos. Un minutico, Laura Natalia. Jonathan. Jonathan, María Juliana, María Orlando Juliana tienen menos 7 puntos. Menos 7 no puntos. Y anda calladito, Orlandito, ¿no? Orlandito, ¿por qué el silencio? Ah. No, bien, todo bien, disfrutando. ¿Disfrutando de sí, qué? ¿Qué va a disfrutar uno? Captando información. Captando lo que estoy disfrutando en esta época es un mitoma. Hablando poco, suave. Ladra el perro, el arrepaso y menos dos puntos. Eso está. Ya conocen las reglas. Preguntas, menos dos. Todo está claro. Bueno, pero oiga, increíble que con esos tramacazos que le pego a Nico no haya caído. Sigue, mi amor. No, mira, yo tengo menos 6 puntos, Laura Natalia tiene menos 3 puntos y Nicolás está en ceros. No, pero es que es increíble que en dos días de programa, porque son dos, porque Nico se ausentó dos días la semana pasada. ¿Qué? En dos, pues es que usted no fue al programa tres días de la semana pasada. ¿De qué habla? Permisor, permiso de vacaciones pendientes. No, ahí las tengo pendientes, tranquilo. No, pero ¿por qué no se las toma ya? ¡Uy, genial! Y no se las va a tomar nunca. Le toca sumarlas al próximo periodo, ¿yo? al paso que vamos, como no, vamos, le digo, atractivo? No hay que ser eso. Pelotudo si para este pedir unas vacaciones. No fue, se pierden. No, eso está más embolatado. Bueno, ¿a qué horas, Nico, con un programa le saca 7 puntos o 6 a ti, Laura? El tipo solo ha ido a un programa. Ah. Increíble. Vacaciones, ¿no? Tranquilo, es increíble. No. Bueno, que no se diga más, señor juez. La fiscalía, el Attorney General, rests. Bueno, Emilio, pongamos musiquita y después vamos con los aniversarios de hoy. Hoy no pasó nada en el mundo, excepto una cosita que quiero leer, una tontería que quiero leer. Bueno, listo. Adelante, vamos, Emilio, con un clásico. Esto es de 1972, algo de Soul. El grupo Spinners, con una canción que originalmente fue el lado B de un sencillo llamado How Could I Let You Get Away, pero pasó que a los DJs les gustó tanto que en vez de poner el lado A ponían el B, y hasta que finalmente los Spinners no tuvieron más opción que lanzar esta canción como lado A. Fue número 1 en la lista de R&B de Billboard, fue número 3 en los Hot 100, y esto dice así: I'll be around. Movistar. Bueno, esta semana tenemos nuestros cuentos de película con los originales. Para la edición de esta semana, los elementos son Mentiroso, Mentiroso, Todopoderoso y La Máscara. Lo único que tienen que hacer con estos elementos es escribir un cuento corto pero muy original y enviárnoslo a nuestra cuenta oficial de Twitter, que es @losoriginales. Tienen plazo hasta el jueves a la medianoche. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Homenajes de hoy son muy poquitos, pero me acabo de enterar de otras cositas que discuto con Emilio más tardecito. Herbert Hoover, político gringo, presidente número 31, nació en 1874 hoy. Leo Fender, el luthier estadounidense, nació en 1909. Antonio Banderas, actor español, nació en el 60, tan bello, Toñito. John Farris, Susan Collins, escritora americana, nació en el 62. Peter Doctor, cineasta gringo, un perfecto y flamante desconocido, nació en el 68. Justin Theroux, ¿qué hizo el man? El man trabaja con Pixar, dirigió Monsters, Inc., intensamente. El tipo ha estado desde el principio. Ese es un genio. Con Pixar. Sí, ¿cómo así? Perfecto. Justin Theroux, actor americano. Javier Zanetti, futbolista argentino, Nico, nació en el 73. Jugadorazo, Talleres de Remedios de Escalada, Banfield, Inter de Milán, jugador excelente. Kylie Jenner, modelo americana, en el 97. Fallecimientos en un día como hoy. El año pasado murió Jeffrey Epstein. Parece que se suicidó, pero hay muchas teorías que nunca sabremos. El hueso y hoy destiene la respuesta. Bueno, antes del homenaje musical, quiero nombrar que en 1951 nació Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, artífice de la paz, premio Nobel. Bueno, Laura mandó un párrafo completo de elogios, pero pues leo lo básico, ¿no? Pero bueno. El periódico El País de España sacó el fin de semana un artículo de una entrevista que le hicieron a Juan Manuel Santos. Primera foto, se ¿cómo se llama? ¿No? Cuando se sube la camisa, se remanga. Se remanga. Sí. Segunda foto, se calla la boca. Tercera, hace silencio. Cuarta, no oye. Quinta, no ve. Sexta, ve para el horizonte. Séptima, no hace nada. Octava, no hace nada. Son las tres facetas de esa figura histórica del miquito que se calla la boca, que no oye y que no ve. ¿Qué significa, Nicolás? ¿Usted qué es la cultura ante todo de esa historia? No, sabe que no, pues me imagino nada. Que es como las expresiones del ser humano, sí. Es como speak no evil, hear no evil, talk no evil, algo así. Exacto. ¿Por qué no hablas en español, que no todo el mundo habla inglés como tú lo hablas? No veo, sé, no oigo, no entiendo. Pero no hables maldad, no oigas maldad, no mires maldad, algo. Bueno, yo solamente voy a leer una pregunta que me dejó muy confuso y que todo el mundo saque sus conclusiones. A ver. Presidente, ¿cómo fue dejar el Palacio de Nariño, la sede de la presidencia colombiana? Le dice Javier Lafuente, que es el periodista español. Ah, gran periodista del diario El País, muy bueno. Y contesta, me preparé 8 años para ese día. Uno tiene que entender que el poder es pasajero, que hay que aprovechar al máximo mientras se tiene. Pero uno no se puede mantener en ese cordón umbilical con el poder cuando se deja, porque si no, los mandatarios, en vez de ser jarrones chinos, como decía Felipe González, se convierten en un factor negativo para el país y la democracia. Y le contrapregunta el señor Lafuente. Pero usted es muy activo. ¿Se considera un jarrón chino? Contesta el señor Santos. Yo soy un jarrón chino y he estado haciendo un ejercicio de autodisciplina para hacerlo y no hacerlo a mi sucesor. Lo que me hicieron durante 8 años es una sucesión de ataques sin piedad. Si estoy activo en otras actividades que me llaman la atención, pero sin molestar al gobierno actual es mejor. ¿Qué echa de menos? La adrenalina. Cuando uno está en ese sillón presidencial, en ese poder, no hay minuto en que la adrenalina no esté. Ahora no tengo esa presión. Las fotos fueron tomadas en su finca en Anapoima. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa. Emilio, un aniversario musical. Bueno, aniversario musical es el del señor John Farris, baterista e integrante de In Excess, banda australiana que fue muy famosa en los 80, sobre todo esta canción. Esto se llama Need You Tonight. Johnny Walker, el whisky más vendido del mundo, este año celebra 200 años de historias y de hacer las mejores mezclas para entregarle al mundo el mejor whisky escocés. Celebremos con un Johnny Walker Black por estos 200 años y por continuar este viaje que nunca se detiene. Keep Walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker. 40 grados de contenido alcoholimétrico. De hoy, Nicolás, en el Twitter. ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a contestar una llamada, chat o email? ¿Por qué? Con todo respeto al señor Tom Hanks, pero el papel de Gepetto lo haría mil veces mejor el único, el ídolo, Nicolás Samper. El que petu de la radio. 0-1. Bueno, bueno. Querido jefe de, querido chief, perdón, desde el sábado pasado estoy dejando en vista a mi jefa. Me ha llamado 5 veces, escrito por WhatsApp a mi número personal. Yo sé que en este momento hay que dar la milla extra, pero qué parte de estoy en vacaciones no entiendo. Déjeme estar borracho sin bañarme en paz. Bueno. Alberto Patiño. Tranquilo, Albertico, hombre. Ojalá la jefa no esté escuchando, Alberto. Soldado Orlando, el gravísimo problema de las millennials es que creen todo y piensan que la plata se gana fácil. ¿No es cierto, María Juliana? Pues, qué pena, pero es verdad la noticia que di. No, sí. Y no soy mi 0-1. Pudrió todo. Jaime, tú sí, no eres un viejo verde. María Juliana es de un verde. Si uno gana 5 millones de dólares con esos atributos que tiene que hacer trabajando en los originales. Ella lo cree todo. Pitufo Granjerín. Nota, gustó, María Juliana. Me gustó ese tuit. 0-1. ¿Cómo fue el arranque? 5-4. Me gustó mucho el arranque del tuit. Que estoy muy verde. Usted no es viejo verde, sino que María Juliana es muy verde. Está muy verde. 5-5. Hoy porque sé que era una llamada blanda y no conozco a nadie allá. Los datos económicos, el dólar 3.770, el Nasdaq 10.968, el Standard & Poor's 3.360, el oro 2028, el petróleo 45 Brent. Esta mañana, porque un tema de trabajo y en ese guayado tan salvaje no quería saber nada. Lo bueno es que después se puede excusar uno con problemas de señal o de conexión. La virtualidad es benévola y no delata el tufo. Artetense, nota, Nico. 5-5. Listo, ahí vamos. Son las 12:57. Emilio, alcanza a poner una chanzón y ya volvemos. No se mueve. Ok, vamos a continuar ahora con esto. El turno es para Janet Jackson y esta canción del 2001. Esto se llama All For You. En los originales, una gran celebración. Celebra con Johnny Walker por este y otros 200 años más. Importante leer una carta. A veces llegan cartas, por favor. Por lo menos la música, no la presentación, Jonathan, pero la musiquita de Ryuichi Sakamoto, porque me parece muy lindo lo que voy a contar. Gracias. Aquí espero. Ah, bueno. Las chispas saltan en aquel plato de Roma. Que a principios de los años 70, 60, reunirá por primera vez en la pantalla gigante del cine a Richard Burton y Elizabeth Taylor. Ataviados Marco Antonio y de la Cleopatra, que da título a la película, los coprotagonistas estrenan un beso ante la cámara y siguen en ello cuando el director grita ¡corten! Y siguen chupando piña. La atracción es inmediata, ninguno de los dos hace amago de ocultarlo y dejan sellado el inicio de una historia de amor tremendamente pasional y publicitada a los cuatro vientos por una prensa de la época que los convirtió en la pareja más famosa del mundo. Los dos adúlteros que pasaron por encima de los rígidos códigos morales imperantes y más allá del reconocimiento que merecían por su arte, acabaron ejerciendo con su relación una fascinación insaciable para el público. ¿Cómo voy, señor director? Dirigiendo muy bien. Trevino. El término romance con el que fue retratado el affair de Elizabeth Taylor tenía los ojos violeta y Richard Burton se les quedaba corto. Lo suyo fue un amor loco, que les abocó a un carrusel marcado por la pasión sexual desenfrenada y sonadas peleas de las que acababan reconciliándose en la cama por una vida de viajes y placeres de lujo, regada de licor. Una historia que en su formato oficial no se prolongó más allá de una década. Se casaron dos veces y sendos divorcios, aunque siguieron queriéndose hasta el final de sus días. Y no eran feos ninguno de los dos, Laurita, ¿oíste? Ni Richard. Hay una pareja actual que se parece a Marco Antonio y Cleopatra, pero prefiero silenciar. ¿Qué? No. Orlando la conoce, Nico la conoce. Yo no sé si dirigiendo très bien. Très bien. Bueno. Très bien. En realidad se habían conocido antes de aquel encuentro romano, pero el descubrimiento de su tremenda química llegó en el set de esa Cleopatra, dirigida por Joseph Mankiewicz. ¿Alguien vio Cleopatra? Yo creo que Emilio sí. Yo la vi. Larga. Yo no. Todo pensó, yo sí la vi, es un poco densa, pero es la historia de Cleopatra, era una mujer divina. Todo empezó antes del famoso beso con una taza de café, la que las manos temblorosas de Richard Burton fueron incapaces de sostener, efecto de la resaca con la que compareció en el set y que Taylor le ayudó a acercarse a la boca. La actriz contaría más tarde. Eran guapos, rebosantes de talento, pero con orígenes un poco locos. La infancia de ella, nacida en Londres en 1932, de padres gringos, estuvo rodeada de algodones. A los 7 años, sus padres se la llevaron al otro lado del Atlántico para promocionarla con éxito como estrella infantil. ¡Uah! Se montaba en caballo, yo recuerdo. National Velvet, que era de un caballo, ya me acabo de acordar. Hombre, Dios. Terciopelo nacional. ¿Por qué me das esta memoria? Gracias. Cuando en 1962 recaló en Roma para interpretar a la reina egipcia, acababa de convertirse en la primera actriz de la historia que cobraba $1,000,000. Burton, 7 años mayor, era el hijo de una familia numerosa de mineros de Gales, con una perfecta dicción acompañada de una voz maravillosa que lo convirtió en un gran actor. Ambos casados, él con su esposa de muchos años, la actriz Sybil Williams. Ella iba por su cuarto esposo, es que era un poquito más necia, Eddie Fisher. Taylor tenía 3 hijos y Burton estaba en trámites de adopción de una niña. Y ahí, pues, se casaron, se divorciaron. El matrimonio del siglo de ellos se celebró tras respectivos divorcios en una ceremonia en el Ritz-Carlton de Mónaco, 1964. No puedo vivir sin ti, lo eres todo para mí, el aire que respiro, mi sangre, mi mente, mi cuerpo, mi imaginación, escribe Burton en una de las cartas de amor más lindas que se hayan conocido. La adoraba como mujer y como actriz, pero especialmente porque era insaciable en términos sexuales. Y bueno, llegaron las infidelidades. No se sabe cómo les fue al final. Se divorciaron. 18 meses más tarde se casaron. Y finalmente el gran maestro Richard Burton falleció muy joven. Falleció muy chicorio, le dio un derrame cerebral, pero esa pasión, Y lo más importante, Laura y María Juliana, a ver, las ¿qué? Rocas que le regaló Richard Burton. Ah, este no, libro. Imagínate. Yo no les puedo escribir I'm still Jenny from the block. I didn't have a little, but I know that I have a lot. Don't be fooled that I rocks that I have. Esa no ha tenido nunca las rocas que le regaló Richard Burton a Liz Taylor. Era chiquita pero ardiente. Listo. ¿Por qué te ríes, pequeño granjero? ¿Por qué padre? Te ríes, ¿ah? Nicolás. No. Es que yo sé. Es que me parece una de las historias más lindas de amor que he leído. Yo no me sabía toda esta historia, ni sabía que Liz Taylor era inglesa, no sabía nada de eso. ¿Ah? Pues, pero qué lindo. No, Richard Burton, sí, pero es que él y Clopa. Es que bro, hay una pareja actualmente en Colombia que a mí se me parecen a Marco Antonio y Cleopatra, pero es que no me atrevo a decirla por respeto a los protagonistas. No, hombre, tranquilo. Pero ¿por qué, Laura, sabes a quién me refiero? Tengo algún indicio. No, sí. Te voy a mandar la foto ahorita y si me quieres vender, bueno, allá bueno. Tú. Véndelo. No, yo a Laurita le estoy mandando cositas íntimas. Ahora, ah, viejo. Pero de gaga. Verdad. Sí, no, no, demasiada información. Es que, claro, pero es que con lo que dices, ¿qué más van a pensar? ¿Cómo así? ¿Qué contenido? Mi amor, íntimo? Tú estás en todo tu derecho de hacer valer la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pensé que la segunda. Bueno, esa es la historia de Richard Burton y Elizabeth Taylor. Divino, el tipo se murió muy joven. Le dio una, eso, le dio un stroke y se murió. La llenó de diamantes, de perlas, de zafiros. Parece que ella era incontenible, Nicolás, en eso llamado la cama. Lecho. El lecho de amor. El tálamo. Que no se hable más, Nicolás, hablemos un poquito de Johnny Walker. ¿A que no adivinan qué historia cumple nada más ni nada menos que 200 años este año? Vean. ¿Johnny Walker? Sí, les doy una pista. Es la del whisky más vendido del mundo. Además es el whisky que en sus botellas tiene etiquetas de colores. De hecho, el negro es mi favorito. Ya me imagino que saben cuál es, ¿no? Pero por sí. Supuesto. Pues les hablo de Johnny Walker, quien este Walker? Año... Se cumplen 200 años desde que John Walker abrió por primera vez sus puertas en Escocia y desde ese entonces no se ha detenido. Hoy sigue avanzando y nos invita a celebrar, a seguir nuestros caminos que nunca se detienen. Keep walking. Diageo te invita a celebrar con responsabilidad. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Johnny Walker, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Óigame, he visto las nuevas botellas de celebración y son divinas. La de Johnny Walker Black es totalmente negra. Usted no ve cuánto se ha tomado. Le toca por peso, que eso me parece genial. Claro. Está la de Red, que es totalmente roja. Y vi hace poquito la de Gold, que es 18 años y es dorada. Pero usted no ve nada. O sea, usted tiene que saber qué se ha tomado por el peso. ¿Qué opina? Sí, no, un lujo. La delicia. Y pronto llegan a Colombia, me contó José Vélez. Buenos saludos a la familia Diageo. Y esa maravilla de producto, para mí, el mejor del mundo. Desde toda la vida, Johnny Walker, Black Label. Bueno, Emilio, ¿qué tanto te acuerdas de Elizabeth Taylor, tú que eres como cineasta? Pues yo, ¿ah? La verdad... De Cleopatra. Cuatro horas. Yo supe quién era Elizabeth Taylor... Por Michael Jackson, porque, ay, sí, porque él fue ama. El mejor amigo de ella. Y es más, hoy hace 41 años se cumplió el lanzamiento de un disco muy importante de Michael Jackson, que fue el álbum No Me Digas. Off the Wall. Sí. Ay, eso me lo contó mi queridísima María Juli hoy. Qué bueno que te has enterado, hombre. Y ella y él tenían muchas conversaciones porque ambos se hicieron famosos siendo niños siendo muy muy jóvenes, entonces como que tenían mucho en común, pero bueno. Pero ella no le llevaba a él como 50 años. Le llevaban bastante, pero se hizo famosa de niña también. Tuvo que trabajar desde niña como actriz. Claro, acuérdate, International Velvet, National Velvet. Era el caballo. Claro, claro. Sí, claro, claro. Pues ustedes habrán notado que aquí usamos el término Spiritual Advisor, que es consejero espiritual, se usa para... Que es lo que es Orlando para mí en mis Orlando, programas. No sirve para nada, pero es mi Spiritual Advisor. Y últimamente Nicolás Samper también. Y Nicolás Samper últimamente también como que está ocupando ese puesto. Pero eso viene realmente de Barry White. ¿Qué pasa hoy, pues? No estoy... Tranquilo. No estoy insultándolo. Me refiero a que usted es el consejero espiritual, ¿ya? ¿De quién es el consejero espiritual? ¿De todos nosotros? No, la semana pasada tú dijiste que Nico era el consejero espiritual. No, es que para mí Nico es una cosa allá, parece un jarrón chino. Es como un faro. Es nuestro jarrón chino. Es como un faro en medio de la noche. El jarrón chino de la radio. Es un jarrón chino, eso no se puede tocar. Eso es. Bueno, eso es el Spiritual Advisor. Lo entendió. Eso de Spiritual Advisor viene, ¿saben de dónde? De Barry White. Él tenía un señor que se llamaba Larry Nunes, que siempre le decía qué hacer en la vida para tener éxito. Y en todos los discos, él ponía el crédito. Spiritual Advisor Larry Nunes. Pues Barry White fue el Spiritual Advisor de Michael Jackson cuando él dijo que quería hacer un disco ya completamente independiente a su familia. Primero, nadie quería que lo hiciera. Segundo, no querían que lo hiciera con Quincy Jones, porque Quincy Jones era un productor de jazz que realmente no tenía tanta experiencia en la música pop. Y Michael acudía a Barry, y Barry le decía, mira, si quieres hacer ese disco, hazlo, y hazlo con Quincy Jones, hazlo como tú quieras. Lo peor que te puede pasar es que a la gente no le guste. Eso es lo peor que te puede pasar, pero no vas a saberlo si no llegas a intentarlo. Y entonces consiguió a Quincy Jones, y Quincy Jones también le dijo, mire, hermano, yo la única referencia musical que tenía de usted antes de conocerlo era la canción Ben, que era una canción dedicada a una rata. Dice, hermanito, usted ya tiene 21 años, ni se le ocurra que en este disco vamos a hacer canciones de ratoncitos. Vamos a hacer un disco maduro que muestre dónde está usted en este momento en su vida, porque si no, ni me interesa. Y el resultado fue Off the Wall. Fue un disco que Michael esperaba fuera el más importante de todos los tiempos. Esperaba ganar todos los Grammy. Solo lo nominaron a uno que ganó, que fue mejor álbum de R&B, si no estoy mal. Se frustró tanto Michael con eso que dijo, no, el siguiente disco tiene que ser aún más importante. Y bueno, el resultado fue Thriller, que todos conocen, lo que pasó ahí. Resultó siendo el álbum más vendido de todos los tiempos. Pero todo comenzó con Off the Wall. Entonces vamos a recordar, yo creo que la canción más importante de ese disco, que de por sí es una canción que si ustedes la oyen, los arreglos son full influencia de Barry White. Y Barry White dijo, eso yo no lo vi como un plagio, sino más bien como Michael dándome coba por haberlo ayudado. Entonces aquí está Don't Stop Till You Get Enough. Bueno, una canción sota impresionante de un disco que tiene éxitos como Off the Wall, que tiene éxitos como Rock With You, y que tiene otra cancioncita. Este disco hoy cumple, la verdad María Juliana nos mandó la información y hay que darle bomba por esto, hoy cumple 41 años, fue lanzado en 1979. Parece muy poco tiempo, pero es hace muchísimo. Y ese sonido y ese bajo que es brutal. Pero hay una cancioncita de Stevie Wonder que yo no sé, Emilio, tú me corregirás. Si yo vi la versión de Grover Washington Jr. de la misma canción antes o después de esta. Yo creo que es después. Yo creo que Stevie Wonder se la regaló a Michael Jackson. Pero pues ahí demuestra el talento de Quincy Jones en este tema, que no es jazz, pero que es música muy fina, Es música muy fina comparada pues con este poco de personajes que nos tratan de amargar la vida, como Loquito, que se presentó en España. Yo no puedo decir más esto. Y es más, Stevie Wonder originalmente había preparado esta canción para Songs in the Key of Life. Lo que pasa es que creo que Stevie Wonder compuso 300 canciones para Songs in the Key of Life. Entonces obviamente dejó mucha cosa por fuera y al final le dio esta a Michael y él dijo, hermano, Michael sí que se lució con esta canción. I Can't Help It. Sí. El bajo siempre, el bajo. Puro el bajo. Stevie, puro Wonder ahí. El bajo, por favor. En los originales son las 6:30. Gracias por impulsar mi emprendimiento. Por proteger a mis empleados. Por creer en nuestra tierra. Por valorar mi trabajo. Por permitirnos continuar. Gracias por su compra. No hay de qué, joven. Cuando compras colombiano, el país renace. Challenger, una empresa colombiana. Bueno, y recuerden que esta semana pueden participar en nuestros cuentos de película. Esta semana los elementos son Mentiroso, Mentiroso, Todopoderoso y La Máscara. Así que por favor a participar enviando su cuento corto, pero muy original, a nuestra cuenta oficial @losoriginales. Estamos esperando todos sus cuentos para que participen en cuentos de película con Los Originales. Con Bancolombia no tienes que buscar dónde estudiar, porque con tu seguro empleado protegido ya tienes cómo estudiar en línea y recibir el certificado gratis con Coursera. Ahora relájate con el sonido de esta lluvia en tu ventana. Se siente bien cuando estás seguro de lo que tienes. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Aplican términos y condiciones. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrellas. En Los Originales, personas ganadoras. Una presentación de DirecTV. Juntos la pasamos mejor. Bueno, pues DirecTV es espectacular. Fin de semana pegado. Yo no sabría qué hacer sin DirecTV. Resalto solamente una nota que me parece muy importante, aparte de los partidos que pudimos ver el fin de semana, pero resalto a Verstappen en la Fórmula 1, que parece ser la única persona que podría de pronto, de alguna manera, hacerle la pelea al señor Hamilton del equipo Red Bull. Verstappen, una bendición, fulmina a los Mercedes y Carlos Sainz, los españoles son muy fuertes, dicen, un mustio decimotercero. ¿Qué es mustio, Nico? ¿Usted que le gustan esas palabras? Tranquilo, hombre, mustio es como sin expresión, como un imbécil, como no. Mustio es como... Pero con, es que le anoto más. Así como seña fruncido, como una cosa así. Es como sin otra carrera realmente. Pero ya tradúzcame Mustio después de esto, es que es el mismo escritor. Otra carrera que se tira a la basura. Había que hacer una parada decente, salir con rueda fresca y no lo pudo hacer. Es un Mustio. Ah. De verdad. Bueno, no, pero Verstappen está de segundo en la... Sí. La clasificación general. Muy raro que hayan corrido dos carreras en Inglaterra seguidas en Silverstone en el 70 aniversario de la Fórmula 1. Pero bueno, por lo menos hay una persona que esté cerca al otro. Es que hay el señor Vettel, ya que se dedique a... Debe ya montar una pizzería final. No, yo creo. No, espere, pero es que lo que está pasa está frito. Es que Ferrari sí está frito, hermano. Uy. Sí, no ha sido... Bueno, Leclerc ahí está ahí medio peleando, no, pero hermano, muy lejos también, ¿no? Muy fritanga, eso parece. 45 puntos tiene en la clasificación general, muy lejos. O sea, Hamilton tiene 107. Pero el otro nené tiene 77, es que no sé. Verstappen tiene 77, sí, Verstappen tiene 77. Bueno. Muy bien. Y pues vimos los partidos de la Champions. Yo solamente tengo que resaltar si usted me lo permite, dentro de mi poco conocimiento, que para usted es el golazo que se metió Messi en el partido contra el Nápoles. Yo sé que el primer gol fue dudoso, que pudo haber, que de pronto no fue gol, que hubo una falta antes. Sí, una infracción del Lenglet. ¿Que usted cree que sí? Clarísima, clarísima infracción del Lenglet. Pero el gol que se metió Messi, caído en el piso, con todos los arepasos que tuvo de rebotes y vainas, no importa. Tipo en el piso y se levanta y ¿qué ve? Ve a un tronco al frente del arco y dice, a este se la clavo. Y lo muele y se cae, haciendo el gol se cae. Estaba entre tres y el tronco se llama David Ospi. No, señor. Que no se diga nada más. No es tronco, es un golazo. Le metieron tres. Mire, increíble que en esa jugada, que es todo virtud de Messi, pues lo vimos en directo y en varios ángulos. Uf, además. ¡Qué golazo! Pero es que, ojo, usted revisa la jugada y están sobre Messi, Koulibaly, Manolas y Mario Rui. Ninguno de los tres es capaz de quitarle la pelota. Bueno, por virtud de Messi un poco también. Pero también la defensa no le dio suerte para nada, rebotes, en los rebotes. Sí, y mucha pero visión en el piso, de arco. El tipo, ¿no? Se cae en el piso y se para y ve, yo no sé cómo ve ese ángulo imposible para cualquier otro jugador, Dios mío. ¡Qué pero golazo! Claro, usted se da cuenta, eso creo que es lo más diciente del talento de Messi, porque patea de zurda y sin ver a dónde va a ir el balón, él ya entiende que va hacia el gol. Casi que sin ver cómo va a terminar, cuál es la conclusión de la jugada, él ya se levanta a celebrar. Así la tendrá de clara Lionel Messi en sus jugadas. Y bueno, para fortuna del Barcelona, ¿no? Eso sí también hay que decirlo. ¡Hombre, qué golazo! Sí. Bueno, pero oí que el tipo con su entrenador tuvo una charla y que le cantó la tabla también, ¿eso es cierto? Es que fíjese que con Setién la convivencia en el Barcelona no ha sido tan amable. Ha tenido inconvenientes, no solamente Messi, sino un par de jugadores más, de referentes del club, ante las decisiones que ha tomado. Y sobre todo con él y con el asistente técnico. Entonces, el camerino del Barcelona no es un lugar en donde se pueda gestionar con facilidad tanto ego, ¿no? No es sencillo. Y de ahí la virtud de otros entrenadores, de Luis Enrique, por ejemplo, que era un hombre muy fuerte, de temperamento, pero que supo gestionar muy bien ese camerino, de Guardiola. Pero usted revisa otros ejemplos, no sé, Tata Martino, el mismo Setién, Guardiola también Valverde, se lució. Eliminaron al Real Madrid, eliminaron al Juventus. Bueno, pero me parece que al Barça le tocó un partido durísimo ahora con el Bayern, ¿no? Sí. Le tocó en cuartos con esta gente y eso es muy jodido, muy complicado. Sí, no es tan sencillo porque el Bayern viene bien. Mientras que al... ¿Cuál? Hay unos que les tocaron unos paseos, hermano Pío. No, bueno, pero en este nada momento, es paseo. En este momento, exacto, nada es paseo. Es que vea, le cuento bueno, cómo y son hoy... los... Bueno, sí, dele fresco. Yo no tengo afán, tranquilo. Los enfrentamientos de cuartos de final que vamos a ver en DirecTV son Atalanta-PSG. Ese partido es bueno. Bien interesante para ver. Bueno, todos. Leipzig-Atlético Madrid. Atlético Madrid está metido en un rollo porque dos de sus jugadores dieron positivo. Sí, pero que ninguno más. Ya, son dos y sale. Bersálico y Correa. Correcto. Barcelona-Bayern. Ese partido es bravísimo. Muy difícil. Manchester City-Lyon. Lyon viene con el añadido de haber eliminado a Juventus, ¿no? Eso es un paseo fácil. No, mire. Todo fácil. Hablamos justamente de la llave Lyon-Juventus. Usted me dijo, eso es paseo fácil para Juventus. Yo le dije, no, espere, porque no es tan sencillo, no viene tan bien. Ahora, el City es otra cosa diferente a Juventus en cuanto a ensamblaje de juego. Sí, es muy buen equipo. Pero Lyon es un equipo muy complicado. Muy complicado. Y eso, y de eso puede dar fe Juventus, que perdió a su entrenador, ¿no? Por esa derrota. Muy rápido ese Manchester. Yo no sé eso, pero estuvieron lucidos. Y esos brincos del entrenador me ponen un poco nervioso, pero no hay problemas. No, viva Pepi Guardiola. Y hoy vimos la primera parte de la Europa League. Vimos dos partidos estupendos. Uno de ellos, el Manchester United, en tiempo complementario eliminó a su rival, y el otro, el equipo alemán, perdió. No me acuerdo con quién perdió. Vi los dos. Ganó 2-1 al Bayer Leverkusen. Inter ganó. Buen partido de fútbol, lo vimos por DirecTV. Muy buen partido, muchas opciones. Bueno, Inter desperdició chances por doquier. Manchester United, usted bien lo dijo, le costó mucho trabajo contra el Copenhague. Mucho y al final, Bruno Fernández en la prórroga logró hacer el 1-0, con el que pues ya están clasificados a semis. Y le voy a contar algo más. Por favor. Para mañana, muy pendientes por DirecTV. Martes 11 a las 5:30, NBA, los Boston Celtics contra los Memphis Grizzlies. Y también mañana, martes 11, 8 de la noche, NBA, los New Orleans Pelicans contra los Sacramento Kings. Todo esto por DirecTV, que también nos tiene la NBA. Y mañana sigue la liga, la que vimos hoy. Ahí. ¿Cómo se llama esa vaina? La Liga Europa, porque vamos a ver Europa, sí. Shakhtar Donetsk contra el Basilea y Wolverhampton. Este partido, no, como que un bodrio. Déjeme opinar libre. Y este partido se lo recomiendo, pero en serio, esto es a Laura y a María Juliana. ¿Cuál es? En vajilla de plata este partido, que es Wolverhampton contra Sevilla. Partidazo, okay, por cómo juegan los dos equipos. Ahorita lo vemos, pero tú sabes que yo pido algunas condiciones. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. ¿Sabes qué disco está cumpliendo años hoy también? Hoy hace 27 años, bro, salió el último álbum el último álbum de pop hasta la fecha del señor Billy Joel. Luego hizo uno de música clásica en el 2001, pero básicamente Billy Joel tuvo su último éxito hace 27 años. Y él ha sido muy notorio en que él ha dicho públicamente que él ya no le interesa grabar discos nuevos, que le parece una jartera. Él ha dicho que, por ejemplo, Stephen Colbert le dijo una vez hace unos años, le dijo, oiga, pero su amigo Elton John saca un disco nuevo cada año y ya va como en el número 40. Y Billy Joel dice, sí, en mi opinión él debería hacer menos discos, ya debería frenarse. Y entonces hoy en día Billy Joel, ¿sabe qué vive, Nico? El viejo vive tranquilo. Bueno, de conciertos, ¿no? Hasta sí, antes de la pandemia. Sí, de un concierto. Bueno, pero ¿qué vamos a oír, Madison por Square favor? Garden. Vamos a recordar el último éxito de él, que se llama así. El disco es la canción que le da nombre al disco, The River of Dreams. Aquí va. Hablando de Elton John, yo me siento en el Rey León. ¿No? Bueno. Iba a decir lo mismo. El Rey León fue un año después, esto es 93, Rey León es del 94. Ese disco es chévere. Pero dejen oír, ole. Y alcanzaron a decir que el rey aterrizó en Abu Dhabi, pero después lo desmintieron. Don Juan Carlos, el rey emérito, no quiere decir dónde está todavía. Retirado de la vida oficial y sin asignación de dinero, ahora se le considera una persona privada. Una semana después de que el rey Don Juan Carlos de Borbón abandonara España, continúa el debate sobre si se debe hacer público o no dónde está el monarca. La cuestión es para unos un asunto de Estado, mientras que otros piensan que debe prevalecer su derecho a la intimidad y la seguridad. Desde el primer momento en que la Casa del Rey anunció su salida mediante un comunicado, Fuentes del Palacio de la Zarzuela indicaron que debe ser el propio don Juan Carlos quien anuncie en dónde está cuando lo considere conveniente. Nadie va a hablar por él. ¿Qué pasó con Juan Carlos? Además de su retirada de la vida oficial, don Juan Carlos dejó de percibir el 15 de marzo la asignación anual que el rey le entrega del presupuesto de su casa. Esta cantidad equivale a la asignación que reciben de forma vitalicia tanto el rey como los presidentes del gobierno cuando terminan su mandato. Aparte de eso, les dan una oficina de representación con dos secretarios, chofer, servicios de seguridad que el Ministerio del Interior considera necesarios y un pase que les permite viajar gratis en las compañías de transporte del Estado, ya sea Iberia, Air Europa, Vueling, todo lo que tenga España y por supuesto la cadena de los trenes de España, que son muy importantes, especialmente el servicio de alta velocidad, el AVI. ¿Cuánta plata le quitó el rey Felipe VI a su padre de asignación anual en euros brutos a raíz de todos los problemas? Es decir, antes de que pongan la música, ¿cuánto le pagaban al rey en euros anualmente? Muchas gracias. Anualmente al rey. El que me haga una pregunta, lo voy a levantar. Ay, no sé, puse cualquier cosa. ¿Qué pasó, Nikito? ¿Qué? Ah, no, aquí está Nikito. 1,000,000 euros, María Juliana. 230,000 euros, Orlando Rivera. Laura Natalia Franco, 25 millones de euros. Este señor me escribe aquí 12 millones de euros. Jonathan, Laura, 130 mil y Nicolás, 150 mil euros. A ver, bueno. Vamos a mover la colita. Chapó para Nicolás Samper. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Laura Natalia Franco, que dijo 25 millones de euros. En los originales. ¿Se sabe que estoy haciendo esa frase así con tapabocas? La gente sale corriendo. Piensa que estoy enfermo. Y se me volvió como un tic. Yo hago tic. Y todo el mundo sale y salen corriendo. Y yo no he hecho nada. Claro. Qué buena idea. El tapabocas. La calle, ¿no? No, no, y la gente. Sale, claro, yo también saldría corriendo. Pero ¿por qué si estoy con un tapabocas N95? Claro. Solo hago. Y ya, no es más. Les doy esa idea. Pero yo estoy perfectamente bien hasta hoy. Yo no sé qué pasará mañana. Bueno, la respuesta correcta: 198 mil euros. Y a Nicolás, el 30% lo acaba de llevar a la cima. Bueno, ¿cómo de la repaso? Pero es buena. Y entonces me dice, un tapabocas muy bueno. Mi parejita, perdón, me dice, pero van a pensar que es retardado mental. Y digo, ¿a mí qué me importa si no los conozco? ¿Sí? Esa gente no es mi familia. No tengo ni idea quiénes son. ¡Bah! Y ya, no es más. Pero eso no es ningún chiste, Jaime. Pareces como un tipo con problemas mentales. Y yo, ¿a mí qué me importa si es que yo no conozco? O sea, yo lo voto por ahí. Tampoco es que claro, esté en un partido de béisbol y lo vote. Claro, en un concierto, de pronto en la calle así veo, ¡bah! A ver, ¿qué? Jonathan, María Juliana y Orlando tienen menos 7 puntos cada uno. Yo tengo menos 6 puntos. Laura Natalia tiene menos 4 y Nicolás Samper tiene un punto. No, me parece que le voy a dar un punto más. ¿Por ser jarrón chino? Sí, sí. Por ser jarrón chino. Es correcto. Qué buen cuento. Después. Bueno, despeguemos. Me piden más contundencia con lo del jarrón chino, pero es que yo creo que fue suficiente así. ¿A usted no le parece? Uy, estuvo muy bueno. No, es que jarrón chino. Es que me pongo a pensar. Bueno, tenía que ser un pelotudo como Felipe González el que dijo eso, ¿no? Ah, qué pena. Bueno, tranquilo. Pero jarrón chino. ¿Uno qué se imagina un jarrón chino? Uno se imagina que es una pieza que no se puede tocar, que es una cosa si se cae y se parte en mil pedazos de la dinastía de dónde, de no sé qué dinastía china. Ming. Es la, eso, la dinastía, se muere toda una fortuna. Yo me pregunto, ¿qué es esa frase del jarrón chino? ¿Ah? Pero buena. No la he podido entender todavía, y menos en el contexto que la leí. No más palabras. Bueno. Señor juez, yo... Simplemente descanso. Haga su defensa. Yo descanso. ¿Ya despegamos? Bueno, vamos bien. El arepaso buenísimo. El último arepaso se lo voy a conceder a World Culture Lab. Lo que pasa es que yo he sido muy duro con lo de los arepasos porque me da mucho miedo que dos integrantes del grupo comiencen con sus... ¿Cómo? Pésimas mañas. Ok, bueno. Vamos a leer los tweets. A la pregunta, mi querido Nicolás, mi jarrón, claro, mi jarroncito chino. Bueno, de la dinastía Ming. ¿Cuándo fue la última vez que te negaste a contestar una llamada, chat o email? ¿Por qué? El niño elegante, al gotero. Esta cuarentena me tiene de las bols, papi Jaime. Es una alegría volver a interactuar con ustedes. Un saludo especial para todos. Bueno, saludos. Hoy rechacé los mensajes de la fémina en WhatsApp. La razón, peleó porque le dejé solo 5,000 para el almuerzo y la comida. Le dije... Haga monopolio y ya, no se complique, mija, no friegue. Besos a la potra Zaina Correa. Uy. Y a la pony Pegaso Hoyos. La Sammy Mua Joker. Casos nuevos de coronavirus en Colombia, puesto número 4. No se les olvide, número 1 la India, 53,000. Número 2 Estados Unidos, 45,000. Número 3 Brasil, 22,000. Número 4, Colombia, 10,000. Y número 5, Argentina, con 7,400. Luis Ángel Pérez. Los que no saben que uno es ateo y envían mensajes invocando a Dios para algún asunto en común. Nota, Nico. Bueno, vamos con el 01. Todo este año con estudiantes y acudientes, por lo mismo similares. 7 de agosto, estaba con mi familia, por defecto asumí que quien llamara solo era joder, no contesté. Mira. Nicolás, estoy escuchando a un man muy gomelo, le extraña en la tertulia. ¿Pero no, está escuchando a un man gomelo en la tertulia, pero sintonicé por la pregunta del día. ¿Estás gomelo, usted, Nico? Debe haber otro, estoy escuchando a un man muy gomelo. Ah, se en le la extraña tertulia. En la tertulia. Ah, ya. Okay. El gomelo está en la tertulia. Hace un día no contesté una llamada. Todos los días a las... No digo nada. El viernes pasado cumpleaños Andy Warhol. Uy, que esté tranquilo en su tumba, fresco. No. Listo. Listo, ahí vamos. Bueno, son las 2, perdón, son las 7 de la noche. Es que yo me confundo, yo no sé por qué yo me siento como, como europeo, un imbécil, de verdad. Un pelotudo. Las ganas que tiene será. Son las 7 de la noche. Y ya volvemos. Vamos a hacer una. En algunos minuticos vamos a hacer una pequeña comparación musical. Así, pero sin ningún tipo de opinión. Yo la tiro, Emilio me va a ayudar con eso. Y que el pueblo decida, ¿sí o no? Ya volvemos, no se muevan. Ya. Los originales en Medellín, 106.9. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Celebra el cumpleaños Home Center con precios espectaculares sin salir de casa. El presidente de Bielorrusia se impone de nuevo en las urnas con un 80% de los votos. La oposición rechaza los resultados y la policía toma las calles de Minsk para evitar nuevas protestas. El presidente lleva en el poder desde el año 1994. Se vio fotografiado con su hijo muchas veces porque él siempre dijo que le quería dejar el poder. Pero lo vio un poquitico apelotardado y decidió quitarle esa posibilidad en directo. Dijo, este muchacho no está preparado para continuar mi legado. Esa es la historia, muy cortito. Bueno, lo de si quiere añadir algo, se lo agradezco. Lo de Bielorrusia ha estado teñido durante todo este fin de semana por una cantidad de denuncias de corrupción. Correcto. De problemas en las votaciones, es decir, nadie está lo suficientemente confiado de lo que pasó democráticamente hablando con Lukashenko, que fue el candidato ganador. Muchos hablan de fraude, de hecho el rival pues en las urnas dijo, no, qué pena, yo la para rival, mí yo gané, chica, pues, es una mujer, también. Claro. Dijo, no, qué pena, pero yo gané estas elecciones. Muy atractiva. Sí, bueno. Linda. Bueno, yo creo que, Nicolás, me parece que usted y yo nos hemos tomado demasiado la palabra y me parece que el público me escribe que dejemos a las demás personas de la mesa que se expresen, pero es que yo la siento como muy tímida, muy verde, ¿es usted? No, ni más faltaba. No, tranquilo. ¿Qué tal? Pues... después de lo que dijeron en Twitter de María Juliana. Pero mira, no sé. Justamente por eso seguí investigando el tema. Ahí les mandé, por cierto, a los tuiteros el artículo de Forbes para que lo lean y se mueran de la envidia como yo. Y estaba hablando con Nico el tema de qué tipo de contenido es el que se sube a TikTok. Sí. Pues la gran mayoría es básicamente entretenimiento, o sea, pan es circo. Básicamente la gente baile, hace pendejadas, ta. Me puse a buscar, tiene que haber gente que esté haciendo contenido distinto en TikTok y me encontré uno, pues no se gana 5 millones de dólares al año, por supuesto, no tiene tantos seguidores, no tiene 54 millones de seguidores como esta chica que les conté, tiene 40 mil, es de México, él es de, a ver si puedo pronunciar esto bien, Oxcutzcab, Yucatán. Muy bien, pero esa pronunciación es, o sea, tú eres nativa de mexicana, de claro. Claro, eres, de allá vengo directamente. Tú eres algo de Cuauhtémoc. Exclusivamente a los originales. Qué belleza de pronunciado. Su abuela no hablaba castellano. No, no, o sea, es grosera. Ah. Ay, hablaba el idioma maya. Y este niño lo habla desde chiquito, desde que era chiquito, porque con su abuela solamente hablaban en ese idioma, y está utilizando la red social para enseñar maya. Así que él sube videos, acá estoy viendo incluso su TikTok, él sube videos muy didácticos, tiene un tablerito, escribe y les enseña a todos sus seguidores, tiene 40,000 seguidores a hablar este idioma. Se volvió viral en México, muchas personas en México pues están hablando de él porque le parece muy chévere, les parece lindo que en vez de querer aprender, digamos, otro idioma, no sé, portugués, francés, italiano, mandarín, esté tratando de rescatar sus raíces y no dejar morir el idioma. Así que, bueno, ese es uno de los ejemplos de Nico, de contenido distinto que mira, se ve en TikTok. Que hablábamos. Me he enterado en TikTok. Me he enterado de que Orlando Rivera está haciendo la misma, el mismo trabajo, el mismo training, enseñándole a la gente a hablar chipcha. En Colombia. Muisca. Y tiene 26,000 seguidores. Bueno, muy bien. Laura, por favor. Como la cafetería. Yo no sé si ustedes son seguidores del director. Eso era del hotel Tim Burton. Tequendama, ¿no? Me da pena. No, eso era del. Había una en el Tequendama y había una. El restaurante Menqueteva. Me da pena con usted. Pero en el Dorado. Tercer piso. Bueno, y en el Dorado. Dejen hablar. Pero de hablar a Laura, bueno, es que no podemos dejarle en paz una nota. No, yo sé. Eso. Es que les estaba preguntando que no sabía si ustedes son admiradores o seguidores del director Tim Burton. Yo muy poco. ¿Mucho? Yo te agradezco mucho. Bueno, pero hay mucha gente. A mí me gusta mucho. Sí, lo admira. La silleta. Pero resulta que ahora todos los admiradores tienen la oportunidad de ser los propietarios de la casa donde hace 30 años se rodó la famosísima película del joven Manos de Tijera, que recordemos fue ahí arrancó mal conmigo, 1990, ¿no? En la Florida. No, pero mira, la casa que fue pintada para esta película en colores pastel, pues hoy ya tiene un color neutro, fue construida en 1989. Tiene 134 metros cuadrados y se vende por $224,000. Al parecer, sí ha llamado mucho la atención de seguidores de la película o curiosos, tal vez. ¿Por qué no la comprará Tim Burton y nos dejan tranquilos? Pues sí, ¿no? Pues es que mira, recién salió a los 3 días, ya tenía más de 40,000 visualizaciones en la página web de la inmobiliaria donde está exhibida. TikTok. Vamos a ver qué pasa si una página normal de una inmobiliaria y ya tenía esa cantidad de visualizaciones. Vamos a ver si logra venderla, sobre todo pues por el historial de que allí se grabó esta película. Muchas gracias, Laurita. ¿Para qué más? Hablemos de Home Center, por favor. Claro que sí, Jaime. Hablemos de Home Center porque les traigo la noticia que estaban esperando. Y es que Home Center está celebrando su cumpleaños en grande. Y lo hace de una manera muy especial, con una gran variedad de productos y grandes ahorros. Así que si piensan cambiar alguno de los electrodomésticos, van a encontrar entre miles de productos increíbles neveras para estrenar. No se olviden que esa celebración y esos precios especiales comenzaron el 29 de julio y solo van hasta el 31 de agosto. Yo les recomiendo que bajen ya mismo la aplicación ahí rapidito en el celular Home Center o entren a homecenter.co. Muy importante, no se lo pueden perder. Llegó el cumpleaños Home Center y lo celebramos desde casa con precios espectaculares en electrodomésticos. Tú también estás invitado. Aprovechalos y llévate una nevera Zed por solo $1,599,900. Aprovecha del 29 de julio al 31 de agosto para encontrar más precios impresionantes en la app Home Center y homecenter.co. En segundos, en minutos, homenaje a Gloria Estefan. Para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha. ¡Qué bueno! ¿Vamos a oír toc, conga? Toc, tic, tic, tac, tac. No, espérese a ver qué pasa. Uy, conga. Por ahora, bueno. O Mr. Dr. Beat, mejor, ¿no? Por ahora, vámonos, Emilio, con musiquita del programa. Listo, vamos a continuar con homenaje a uno de los grandes éxitos de Cristina Aguilera, una canción del 2002 que dice así. Es del álbum Strip y se llama Beautiful. Bueno, vamos a, pues, a las estrellas. Es que vamos a recordar una cosa, es que Gloria Estefan sacó un disco de todas sus canciones, Nico, pero en samba, en bossa nova, no sé qué vaina. ¿Ah? Usted puede ir conga, en bossa nova o en samba. Había traído usted una canción la semana pasada, ¿puede ser? Claro. Sí, Magaleña. No, yo no, Emilio. Sí, señor. Sí, señor. Esa, el disco sale este viernes. Ah, bueno. Sí, el disco y sale tiene, este viernes. Y tiene Doctor Beat en Forró. Y tiene que One, Two, Three en ¿qué? En, yo no me acuerdo, creo que en samba. Y tiene... Conga está en samba. Por eso, Nico, yo es mi único sueño es regalarle ese disco, hermano. No, mi único sueño es... Pero vamos a tener una entrevista con Gloria Estefan si Orlando puede, pero... Hombre. ¿Por qué no ponemos la Reclinomatic de una vez, Jonathan? Por favor. Homenaje a Orlando. No, pero tranquilo. Pero no, yo estoy tranquilo, pero tengo derecho a poner la Reclinomatic de esperando la entrevista tranquilo. De Gloria Estefan. Tranquilo. Ponga la Reclinomatic, Jonathan. No, pero es que yo sí tengo derecho a opinar. En los originales, la Reclinomatic. A mí me consta que esa entrevista está muy avanzada. Por eso, mientras tanto, Nico... No, cómprate pero... una y aplástate a esperar. Y con apnea, ¿no? No, con apnea. Bueno, entonces se dice de mí que Gloria Estefan grabó esta canción y que hay alguna cosa parecida a otra. Yo no digo más. ¿Cuál es la canción que vamos a oír de Gloria Estefan primero, por favor? La canción es Oye mi canto, lo que se parece de la canción supuestamente a otra. Mm-hmm. Lo que se dice está en los coros. ¿Me haces el favor y nos avisas? Cuando estén los coros para que digan ponga la atención a esto y ya, listo. Y listo. Adelante, por entonces, favor. Entonces, oye mi canto. Bueno, paren bolas, aquí en esta parte que se vuelve medio salsa, paren bolas. Aquí va. ¿Oyeron ese corito todos? Listo. Dice, oye, me encanta. Listo, ya. Chao, chao, chao. Pero esa canción fue importante. Yo pensé que no tenía trompetas. Eso al comienzo eran un poco de samplers y de sintetizadores. Menos mal, al final el señor Emilio le gastó 3 pesitos a la señora. Bueno, listo. Vamos con la... ¿Qué es lo que pasa? Que hay una canción parecida. Yo no puedo decir nada. Yo soy el pirata Morgan. Yo me tapo un ojo y me pongo una carta encima y Nicolás la adivina al frente. Esta es de Eddie Palmieri, composición y arreglo de un gran músico colombiano, Francisco Sumaquey, en la voz van a oír. Ídolo. A Cheo Feliciano, otro ídolo. Mm. Y también, ahorita les digo a qué parte pararle bolas. Se llama Páginas de Mujer. Bueno, listo, no, pues yo yo dejaré la vaina. O sea, yo, es que yo, ¿qué voy a decir? O sea, no sé, o sea, se me parece un poco. Pues. No sé, yo creo que es lo más parecido. Tiene un aire, que ¿no? En mi vida. Tiene un aire. Sí, un aire, ¿no? Sí, un poco aire más que un lejano, aire. Pero, lejano, pero es muy lejano, eso sí, para sí, que es muy lejano. Un pero... aire muy distante, un aire lejano. Y lo más curioso de toda esta historia es que, primero, que arregló el de Pachito Sumaque, es que ese tipo es un duro, ¿no? Monstruo. Es un maestro. Y tiene por ahí unas cuerdas por allá metidas, ese tipo es sinfónico, ese es un monstruo. Claro. Master. Oiga, eso ahí al fondo. Óigame, pues, pero... A ver, subámosle, subámosle, sí. Oye, oye. Bueno, entonces, dejámoslo de fondo, pero yo sentí un airecito, yo no sé. Un aire, pero no sé si tan contundente, no sé si hay un acervo probatorio que pueda concluir en este caso. Bueno, pero la pregunta es, Emilio, ¿y eso fue demandado? Sí, demandado. No, además, sin dar muchos detalles, porque dañamos en Estados Unidos. Entrevista que no más palabras, señor juez. No, pero la pregunta es, ¿se ganó o se perdió el juicio por parte de Pachito Sumaque? A ver. Pues tengo entendido que quienes estaban presentando la demanda fueron Eddie Palmieri, Sumaque y Cheo. Palmieri retiró la demanda. No, la retiró. Ah, la retiró. ¿Qué? No más preguntas, señor juez. No más preguntas, señor juez. La fiscalía descansa en uno de los casos más increíbles en la historia de la música. Uno de los casos más paradójicos, porque parten de una premisa falsa, porque no son parecidos. ¿Qué falso? Tal vez por eso retiran la demanda. Uy, no, yo no he oído de una cosa. No, la verdad, estoy ya no. Muy lejano. ¿En serio? Muy lejano. Muy distante. ¿Te pareció algo, pues, María Juliana, o muy lejano? Algo. Poquitín. ¿Y a ti, Laurita? Un pequeño aire, muy sutil, bastante sutil. Así como rapidito, sí. Yo creo que ellos mismos se dieron cuenta de que no había la suficiente fuerza probatoria. Por eso dijeron, vámonos. Retiremos la demanda, esto es una pantomima lo que estamos haciendo. Caro que he visto en la historia de la música y que haya sido ganado, yo no entiendo cómo hicieron. Bueno, pero todo se puede... Oiga, eso al fondo. Subámosle, subámosle, sí. Subámosle, subámosle. Pero fue un prodigio. Ese Pachito es un duro, hermano, toda la vida. Pacho estudió con Nadia Boulanger, que fue la maestra de composición más importante del siglo XX. Les digo un par de alumnos de ella: Astor Piazzolla, Michel Legrand y Quincy Jones, entre otros. Emilio, ¿cómo se llama esa canción que estábamos oyendo? Divina, Páginas de Mujer. Muy buena. De Eddie Palmieri y Cheo Feliciano. Es que ¿y en qué disco también está eso para comprármelo yo y...? Por internet, perdón. Es un disco de Eddie que se llama Eddie Palmieri. Diga, muy bueno. Muy bueno. Y Eddie era un durazo de. ¿Qué? Genio. Fuerte. Genio. No, y Cheito, ¿qué me dicen? No, es que el combo que está ahí reunido es muy bravo. Y le meten a la otra, Oye Mi Canto, la que se llama Oye Mi Canto, le meten dos trompeticas. Y una cancioneta. Y son 40 profesores, hermano. Hágame el bendito favor. Eso tiene vientos ahí por allá. ¿Usted cree que Sumaque es un tipo que hace cosas a medias? No, maestro. No. Yo les voy a decir algo. Yo tuve la oportunidad. Mande un abrazo enorme. Yo hice un documental. Yo hice un documental sobre él. Y me dijo, mira, ahí hay algo de pronto chévere que puedes filmar. Voy a estar dirigiendo a 100 profesores de la Filarmónica de Bogotá en la Plaza de Bolívar. Y eso es una cosa que nunca se me va a olvidar. Lo filmamos al aire libre. Yo con fiebre 40 grados y Pachito Sumaque dirigiendo a 120. Pero ya estás mejor, ¿verdad? No me preocupes ahorita. Bueno, bueno. ¿Estás mejor? ¿En qué año fue? ¿En qué año fue qué? Eso que tuviste 40, estoy nervioso. Ah, en 2014. Bueno, de pronto. Bueno, pues no se muevan en los originales, pero antes hablemos un poquito de Johnny Walker, Nico, por favor. Sí, ahora, insisto, antes de hablarle de Johnny Walker, que para mí era un caso perdido. Por eso creo que lo retiraron. ¡Buena suerte! El más grande pintor de la luz, el hombre que inventó la luz en los cuadros, el maestro Rembrandt, hizo un cuadro que se llamó La tormenta en el mar de Galilea. Hace referencia al episodio bíblico de uno de los más grandes milagros de Jesús, donde él calma la tempestad, el cual es replicado en tres evangelios. Se narra en Marcos, Mateo y en Lucas. ¿Cuál fue el primer milagro según las escrituras que hizo Jesús? ¿Y en qué ciudad y país actual se realizó? ¿Qué? El primer milagro que hizo Jesús. ¿Y en qué ciudad actual y país se realizó? Menos dos para Orlando Rivera. ¡Qué milagro! Contestó tarde. Me da pena. ¡Qué milagro! En los originales. Ay, para mí, que estaba esperando el milagro y no se me... La corrección. Ay, también para Laura Hoyos. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing... Vamos a ver qué dijo Nico. Nico dice multiplicación de los panes y los peces, Israel. Incorrecto. Laura Natalia Franco, volver el agua en vino, Jordania. Multiplicación de los peces en Jerusalén. Orlando Rivera, está afuera, pero... La vista a un ciego, la X vista a un ciego. Menos mal le puse menos dos. Que caminaba un tullido, Israel. Yo no sé qué es eso. María Julia Correa. ¿Qué es que caminaba un tullido, mi amor? Es que no entiendo. Estaba tullido y él le dijo, levántate y anda. Y él andó. Anduvo, perdón, anduvo. Y es que es una mezcla de milagros. Menos uno para María Juliana Correa. Por ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No, no, Jaime, explícame por qué. Porque nadie entiende lo que escribes. ¿Pero cómo que nadie entiende? Que caminara un tullido. Estaba tullido y él hizo que caminara. ¿Qué sé? Al ciego lo puso a caminar. No, pero ¿para qué si necesitas ver? Una forma muy sutil de decir que le devolvió la habilidad de caminar a un paraciego. El ciego lo puso a caminar, pero ¿para qué? Y así lo describen las escrituras. Pero ¿cuál ciego? El ciego era el de Orlando. Nunca hablan las escrituras de que tullida. Claro que sí, tullido. Yo he leído. Tullido, yo he leído, ese accidentico nos va a matar. Mándame la parte que dice que estaba tullido y pero no me pongas menos uno. Bueno, ya no, pero mándame la parte que dice tullido. Y si dice tullido en alguno de los evangelios, te lo quito sin problema, no, no pasa nada. Sí. Listo. No, no, tú lo mandas, pero lo mandas seriamente y se te quita el menos uno. No, pero mientras yo encuentro eso, imagino. No, tienes todo el año fresca, no hay, ¿cuál es el afán? Por el momento tienes menos uno. Después no. Se te quita el menos uno. Y parece que Nico te quiere ayudar por verde, por virgen. Vea, bueno. Aquí lo encontré. Si lo encontraste ya, me lo lees ya y te quito el menos uno. Vea pues, tenía Jonathan, hijo de Saúl, un hijo tullido de pies. Tenía cinco ¿Listo? Años cuando llegó de no se diga Jonathan. Nada más. Jonathan. No se diga nada más. Es que Jonathan. Jonathan es Saavedra. Pero acá dice Jonathan. No, es pero que es esa Biblia. O sea, ¿qué para millennials? Esa Biblia para millennials, ¿qué significa? Es que Jonathan. ¿Qué evangelio estás leyendo? ¿El de quién? A ver, esperen. No, esto es una improvisada muy tesa. Samuel, es que 4 te de lleva 4. Samuel 4 de 4 no es ningún evangelio. Aquí dice. Samuel no escribe evangelios. Bibliacatólica.com.br. No, cualquier. Mi amor, hay solo 4 evangelios. Voy a buscar más. Voy a buscar otro. Quedas en menos 1 por hoy. No, no. ¿Cómo va el paso, María Juliana? ¿Cómo, el amo, bueno, que firmó fue contratos raros. Hechos 3:2, vea. Había un hombre tullido desde su nacimiento al que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Hechos 3:2. Y Jonathan, no, no, pero me lo digo, ¿y dónde dice toca? que Cristo lo puso a caminar? Pues sí. Me voy a demorar un poquito más, lo voy a buscar. No, por eso, espera, es que no hay afán. Por el momento tienes menos 1. ¿Cómo va a darle paso, Laura? Ay, no. Jonathan tiene menos 7 puntos, María Juliana y yo estamos en menos 8 puntos cada una por ahora. Orlando tiene menos... Ah, no, perdón, Orlando iba de primeras con menos 9. Y le metí Natalia menos 2. Tiene 4 puntos, sí, por eso. ¿Me repites otra vez en el orden 9. Que se requiere, mi vida? A ver, ¿me repites el arepaso en orden, por Orlando favor? Orlando tiene más... menos 9. Ok. María Juliana y yo estamos empatadas con menos 8 puntos cada uno. Jonathan menos 7, Laura Natalia menos 4 y Nicolás Samper tiene un puntico. Bueno, más adelante vamos a trabajarle eso con mucha calma. El milagrito. Acuérdense que solo hay 4 evangelios. No se te olvide. Bueno, vamos a leer la respuesta correcta. Eso, si les parece. Porque es que con esa peleadera uno se puede enloquecer en este programa, ¿no? No, pues es que imagínese, dizque que Jonathan, que el ciego que pusieron a caminar, ¿para qué? Entonces. Estoy que lo encuentro, esperen. ¿En qué ciudad y país actual se realizó hace más de 2000 años el primer milagro de Jesús? Respuesta: en Cana, Líbano. Se pronuncia igual Cana o Cana con K en el Líbano. En las bodas de Cana de Galilea, lo que hoy en día es Cana en el Líbano. El milagro fue convertir el agua en vino. Y le voy a dar... Y no me gano un puntico. Te ganas un puntico. Hablando chapo para Laura Natalia Franco. En chapo. Los originales, chapo. Claro que te lo gano, mira. Pero es que como no dejan hablar... Logros, que son muy, muy de vez en cuando... El primer milagro de Dios. El sombrero. Que le dijeron, el amo de la fiesta le dijo, o alguien le dijo, se acabó el vino. Y el tipo le dijo, tráigame agua. Y lo volvió vino. Y él le dijo al novio que no había probado un vino más rico en toda su vida. Y el novio se hizo el loco. El novio no hizo nada, brother. La garrotazo. Bueno, esa es la historia. Muy buena de paso. Ah, ¿para qué? No, le digo que estuvo bueno. Bueno, hoy hemos tenido unas historias, especialmente esa injusticia con los Estefan del plagio de la canción Oye mi canto. Eso es injusto, sí, donde lo ve. A mí también me parece injustísimo. Yo creo que debe haber un resarcimiento, de hecho, moral y económico para los Estefan por cuenta de esto. Vamos a leer los últimos tweets de hoy, si les parece. Antes de que todo el mundo se retire a descansar. Óyame, es que me enteré de una vaina terrible. Me olvidó, pero era importante. Es que era un... Bueno, no importa. No me mandes más. No me mandes más mensajes. Tú mañana me demuestras, sí, con el... Con el evangelio en la mano que se dijo la palabra tullido, eso es todo. No me mandes cosas improvisadas de una Biblia millennials. A mí me mandas lo que es. Esa no es millennials. Hoy no te voy a parar bolas. ¿Tú no eres millennials? Ah. No. Seamos los millennials. Sí, creo que clasificamos. No, señora. Sí, señora. Vamos a leer los últimos tweets de hoy y con argumentos serios te defiendes. Como se defendió Jesús. Que caminara un tullido, jajaja. Ja, ja. Don Joker, nota, Nico. 5-4. Los originales ya no son originales, Juan Niño. No. Qué bueno escuchar Salsita de Cheo Feliciano. Tú les harías competencia, Orlando. Vamos con toda. De acuerdo con el oyente, María Juliana no alcanzaría a facturar los 5 millones, pero con tu gracia y figura, los $200,000 al mes lo podrías. Bueno, y ahí se acaba ya. Nico, ¿tenemos algún ganador del Twitter? Sí, claro que sí. A la pregunta, ¿cuándo fue la última vez que te negaste a contestar una llamada, chat o email? ¿Por qué? Y el ganador fue Pitufín Granjerín. ¿Qué dijo? Uf, Jaime, ese es bueno. Tú no eres un viejo verde. María Juliana es de un verde. Si uno gana 5 millones de dólares con esos atributos que tiene, ¿qué hace trabajando en los originales? Ella lo cree todo. Pues yo no sé, yo le metería a ese tipo el ganador de la semana hoy. Le digo que postula para el año. Bueno, a continuación, 8:00, Emilio Sánchez, el sabor de la noche. Muy buenas contribuciones hoy, Emilio, ¿para qué? Todas Gracias. Esas historias de Michael Jackson y de todas esas cosas. Y eso último de Gloria Estefan que nos cogió, a mí me cogió sorprendido. Porque el nivel de piratería es rotundo, pero yo no digo nada. Y también quiero felicitar al jarrón chino de hoy. Nombre que le puso Laura Hoyos a Nicolás Samper. Es un jarrón chino. Es nuestro jarrón, pero es nuestro. Es nuestro, no es de nadie más. Es nuestro Porque jarrón el, chino. El otro es de todos los colombianos, ¿no es cierto? Claro. Bueno, muchachos, pues que no se diga más. Gran programa hoy para hacer un lunes. Después de puente, Dios mío. Muy ¿Con bueno. qué terminamos, Emilio, para levantar un poquito, para prender un poquito tus turbinas? Listo, para prender mis turbinas, pues vamos a oír una nueva versión de un clásico, Caigo y Tina Turner, con esta nueva versión de What's Love Got to Do With It.